su frío aliento, aturde tras de ti. Sientes que el tiempo no corre a tu favor, lo que hasta hace poco hacía sin temor se convirtió en pesadilla, un día creció la oscuridad. Lejos de eso, en otra dimensión, llenas tu cabeza con falsas ilusiones y el dolor se olvida, el alcohol te embriaga, él aún te seduce como tus heridas. We'll be right back.